Yo soy el que te abraza cuando te va mal. Soy ese que se pone a reparar tu sonrisa cuando alguien la llega a apagar. Yo soy el que te escucha sin interrupción. Soy el abrazo que te da calor, amor. Soy el que llamas tú 24/7. Quiero ser el aire que respiras, el amor que llegó y que conquistó tu vida. Y aunque sé que no debo ilusionarme, yo te encuentro y te encuentro en todas partes. Quiero ser la persona con quien pases años, que con un beso pueda reparar los daños. Y aunque sé que no debo ilusionarme, tú me llamas y corro a buscarte. Intenté decirte una vez cómo te quiero, si tomas 100 veces más no me freno. Sal del mar y no puedes nadar, en la arena yo acostado te espero, bebé. La marea no te perdona, pero yo prometo ceder. Si es lo que necesitas, lo que quieras y digas, yo quiero. El momento que tú solo digas, dejo todo y por ti yo me quedo. Si por ti vivo todos los días, si por ti vivo, por ti me muero. Si prometes quererme de vuelta, por mí nos perdemos. Nos vamos tan lejos y nunca volvemos. Quiero ser el aire que respiras, el amor que llegó y que conquistó tu vida. Y aunque sé que no debo ilusionarme, yo te encuentro y te encuentro en todas partes. Quiero ser la persona con quien pases años, que con un beso pueda reparar los daños. Y aunque sé que no debo ilusionarme, tú me llamas y corro a buscarte. Encanté decirte una vez, parece que tú no me crees. Quiero ser el aire que respiras, el amor que llevas.